14 por solo 2.300 pesetas, 5 números de Nueva Música y el compacto de regalo, revista Nueva Música. Y bien hecha esta aclaración, 1:08 de la madrugada, decíamos. Vamos a continuar con los contenidos de este programa y en este caso con un hombre popular, conocido, que ha llegado al número uno de las listas de éxitos en España. ¿Desde cuándo un artista de Nuevas Músicas consigue llegar nada más y nada menos que el número uno de un país tan atrasado culturalmente como este? Pues sí, pasa y sucede. Y en este caso, Michael Nyman ha llegado al número uno, ahora está en el número tres. En el número uno están los Monjes de Silos. No, miento, en el número dos. Bueno, no lo sé. En fin, lo cierto es que Michael Nyman ya ha vendido 600.000 copias. Ha vendido en todo el mundo, Michael Nyman, con el álbum El Piano, más copias que en cualquier otro trabajo de su carrera, que en todos los trabajos juntos, mejor dicho, y por tanto el éxito es clamoroso y espectacular. La compañía discográfica PolyGram, queriendo un poco aprovechar el éxito que ha conseguido Virgin, ha editado por su lado un compacto muy bueno que se llama El Piano Concierto y que está acompañado por otro concierto que se llama Música a Gran Velocidad. El Piano Concierto es una versión, es una recreación de la banda sonora del piano hecha para orquesta y por otro lado Música a Gran Velocidad es una música, es un concierto hecho especialmente para la inauguración de los túneles del Canal de la Mancha. En primer lugar os vamos a poner algo del Piano Concierto que está interpretado por la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra con la dirección, con la conducción de Michael Nyman y el piano, el solo de piano de Catherine Stock. Fijaos en varias cosas. En primer lugar, el concierto da muchísima más unidad ya en general a toda la música, a toda la banda sonora del piano. Fijaos también en la interpretación de la pianista de Catherine Stock, muchísimo mejor que la propia interpretación del propio Nyman. Y en fin, un montón de cosas. Pero lo mejor es que lo escuchéis aquí en Nueva Música, Michael Nyman, The Release, dentro del Piano Concierto. Thank you. apoteósico. Esta sería una de las palabras, uno de los adjetivos que se podrían aplicar a este piano concierto, un piano concierto que dura 32 minutos 28 segundos exactamente. Ahora escucharemos música a gran velocidad, MGV, todo ello dedicado a ese tren de alta velocidad que a partir de hoy, creo que se hizo la inauguración, pasa por debajo del Canal de la Mancha, aunque ya puestos a hablar podríamos decir que dejar el coche en ese tren y que te cruce el Canal de la Mancha cuesta el módico precio de 50.000 pesetas. En fin, 1:16, nueva música. No sin antes recordaros, antes de poneros este tema, que Michael Nyman actúa el próximo día 19 en Barcelona, próximo día 19 de mayo, jueves, a las 10:30 de la noche en la sala anexa del Palau Sant Jordi, un concierto que está levantando una gran expectación en Barcelona. La gira de Michael Nyman empieza ya el día 11, empezará en Castilla-La Mancha en una serie de conciertos que se verán acompañados por la inestimable compañía, valga la redundancia, de la Orquesta Andalusí de Tetuán, y después el resto de la gira por España contará tan solo con la Michael Nyman Band, habitual por otra parte, para interpretar la banda sonora del piano. La Michael Nyman Band, que está compuesta por los siguientes hombres y mujeres: Michael Nyman al piano, nada más y nada menos que Alexander Balanescu al violín, Claire Connors también al violín, Anthony Hinnigan al cello, John Harrell en el saxo soprano, David Roach con el saxo alto y el saxo soprano, Andrew Faydon con el piccolo y el saxo barítono, Nigel Barr con el trombón y Martin Elliott con la guitarra, con el bajo de guitarra. En fin, una Michael Nyman Band que realmente ha dado muy buenos resultados y para el que se esperan grandes cosas en el próximo concierto de Barcelona, día 19 de mayo, 10:30 de la noche, sala anexa del Palau Sant Jordi. Después de este rollo, vamos con la música, que es lo que toca Michael Nyman, y en este caso lo que empieza y los primeros 4 o 5 minutos de esta música a gran velocidad. Thank you. La música evidentemente sigue, porque recordemos que es un continuum, es un todo, es un entero. La música de Michael Nyman y esta música a gran velocidad. La podemos dejar perfectamente y ya seguiremos escuchándola otro día. Seguimos con más cosas en Nueva Música. Nos están llegando llamadas telefónicas a través de nuestros teléfonos habituales. No lo habíamos dicho. El teléfono habitual de Nueva Música, por si quieres hacer cualquier tipo de consulta musical, petición, duda, todo lo que tú quieras, al teléfono 384-6113, 384-6113. Esto es Nueva Música. 1:23 de la madrugada, Radio Ciudad de Badalona, 91.4 FM. Nuevo disco de Wim Mertens. No te lo vamos a poner hoy, pero te lo pondremos en próximos programas, te lo garantizamos. Epic That Never Was es el nuevo disco de Wim Mertens, grabado en directo en el Teatro San Luis de Lisboa. Una gira de Wim Mertens que va a realizar a partir de hoy, o a partir de ayer, porque es día 7 de mayo. A partir de ayer comenzó su gira por España Wim Mertens. Como te dijimos la semana pasada, Wim Mertens no estaría en Barcelona. Lo que pasa es que la semana pasada te dijimos que había un 90% de posibilidades. Bueno, pues ahora os digo que el 100% de las posibilidades es que Wim Mertens no viene a Barcelona finalmente. Una vez más, en Barcelona nos perdemos un buen concierto, aunque hay que recordar que a Wim Mertens lo han quemado a nivel de Barcelona. Cada año llevándolo a Barcelona cansa, y en el último año Wim Mertens no llenó el Palau de la Música, lo cual ya era significativo. Jazz Colectivo Promoción de Valencia, y sobre todo las personas que tienen que contratarlo en Barcelona, se han dado cuenta y prefieren dejar descansar a Wim Mertens durante una temporadita, aunque hay que recordar que, por ejemplo, en Valencia, en Sevilla y en Madrid, Wim Mertens sigue viniendo. Es un hombre muy taquillero en España. Otra gira importante, Philip Glass presentando su nueva ópera La Bella y la Bestia por España, entre los días 4 y 17 de junio. Pero tampoco pasará por Barcelona. Y aquí sí os digo 90% de posibilidades, es decir, todavía no está confirmado. Pero muy probablemente Philip Glass tampoco pase por Barcelona. Esto sí que es grave, porque no podemos arguir la excusa de lo han quemado, etcétera, etcétera, y además es un estreno, es el estreno de su ópera La Bella y la Bestia. Philip Glass, por tanto, gira 4 a 17 de junio y muy probablemente no esté en Barcelona, una auténtica lástima. Os decíamos que el teléfono era 384-6113 y vamos a cursar una de las peticiones musicales que nos llegaron la semana pasada, en este caso Silly Wizard, un grupo escocés donde figuran los hermanos Cunningham como hombres más destacados, John Cunningham al violín, al fiddle, y Phil Cunningham al acordeón, uno de los mejores acordeonistas del mundo. Os vamos a poner una balada que se llama The Valley of Strathmore, es decir, el valle de Strathmore, y está incluido en su compacto Live Wizard, o Live Wizardry, que es un álbum en concierto en Estados Unidos. Vamos con esta balada, este es el grupo Silly Wizard. Day's pay. but if time was a thing man could buy, all the money that I have in store, I would give for one day by her side. Una balada preciosa, The Valley of Strathmore, más o menos. una balada en que se habla de las añoranzas, de los amores que se dejan cuando uno emigra en busca del éxito y del dinero. El caso es que en esta balada el emigrante encuentra el éxito, encuentra el dinero, encuentra el trabajo, pero le falta una cosa, que es la novia que se dejó en Escocia y la novia que se dejó en el valle de Strathmore, y por tanto quizá ahora prefiera volver a Escocia y volver con su chica. En fin, una triste balada de uno de los grupos legendarios de la música celta, o al menos de la música celta más contemporánea, Siri Whistle, porque recordemos que la música celta ya lleva como los 1000 años o mucho más. Seguimos con más cosas referentes a música celta, y en este caso grupos que recogen la tradición celta y la recrean a su manera. Estamos hablando de Night Noise. Hacía muchísimo tiempo que no lo poníamos, desde ese concierto fantástico que organizaron en el Palau de la Música Catalana en Barcelona. John Cunningham, Brian Dunning, Michael O'Donnell, Triona O'Donnell, Night Noise. Hola, soy Brian Dunning de Night Noise. A su lado y todos los oyentes de Nueva Música con Javier Lunaro. Triona O'Donnell es posiblemente una de las mejores voces que podamos encontrar en la música folk o en los sonidos tradicionales, esos famosos gorgoritos de ella que desde hace tantos años nos deleitan. Triona O'Donnell, que además es una compositora de una enorme sensibilidad para mí, es una opinión muy, muy personal y absolutamente discutible, es la mejor compositora entre los cuatro miembros de Night Noise. Los mejores temas en cuanto a composición y sensibilidad, desde mi punto de vista muy personal, son los de Tion and Donald. En fin, hay opiniones para todo y evidentemente de Night Noise pues puede haber muchísima más, porque es un grupo que da mucho de sí en cuanto a crítica musical y hablar de ellos. Vamos con más cosas en Nueva Música. Esto es Nueva Música. Nueva Música. Es momento de anunciarte los conciertos para esta semana y para próximas. Lo vamos a hacer en dos tandas, porque últimamente en los programas que han ido viniendo en estas semanas, anunciar los conciertos se hacía trabajoso. Nos tirábamos 5 minutos anunciando conciertos, por lo tanto lo vamos a hacer en pequeños bloques. Stupendams, ese gran grupo de 7 mujeres que, además de cantar la mar de bien y a capela, recordadlo, solo hay pequeñas percusiones, son fantásticas y con unas letras que reflejan mucho el sentimiento y los sentimientos de las mujeres. 10 de mayo en Lleida, si te dejas caer por Lleida, has de ver a Stupendams. 10 de mayo a las 10:30 de la noche en el Cotton Club de Lleida. El día 11 de mayo, es decir, al día siguiente, también en el Cotton Club de Lleida, a las 10:30 de la noche, Stupendams. Y finalmente, el día 13 de mayo, en el Centro Cultural de Sant Cugat, a las 9 de la noche. Será momento de ver Stupendams en los 3 conciertos que nos quedan de ellas, al menos por esta información que tenemos por fax. Seguimos, más conciertos estos próximos días 10 y 11 de mayo, es decir, martes y miércoles, el grupo instrumental Volat Libitum, que se formó en el año 1982, con la intención de investigar e interpretar música contemporánea, realizará un espectáculo. En esta ocasión interpretarán obras de Jean Noir, Jesús Rodríguez Picó y Rusiñol, entre otros.